Bien, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias 100.9 FM, 940M y nuestras plataformas virtuales, les saludamos cordialmente, estamos acá en una nueva jornada y les vamos a contar de un libro muy interesante, muy importante que se presentó hace pocos días y se denomina El Derecho Fundamental a la Buena Administración Pública por una Cultura de Ética y Transparencia. Les queremos contar más detalles antes de presentarles a nuestro invitado. El libro El Derecho Fundamental a la Buena Administración Pública es una obra académica que analiza el concepto de la nueva gestión pública a partir de la vigencia de la Constitución de la República, esto en el año 2008. Esto es un hecho que marca un referente normativo en materia de valores, principios y derechos, así como en la estructuración del poder público y en la dinámica de las relaciones entre Estado y sociedad. Eso nada más les ponemos como un preámbulo para ir conociendo, detallando lo que es este texto y les presentamos a nuestro invitado a continuación para hablar precisamente de lo que es este interesante libro. Jorge Baeza nos acompaña para contarles de lo que él ha trabajado dentro de este libro. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional del Ecuador de la UID. Jorge es PhD y nos acompaña para contarnos todos los detalles de este trabajo. Jorge, ¿cómo nació esta idea? ¿Y usted estuvo acompañado de quiénes para realizar todo este trabajo muy interesante? Jorge, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Alex, bueno, esta idea nace porque de partida fue una inquietud de tres profesionales que hicimos el libro que es Gabriela Obando, Gustavo Silva y yo. Gustavo Silva y Gabriela Obando son docentes, también tienen una trayectoria académica en distintas universidades. Uno de ellos es profesor, Gustavo en este caso, de la Universidad de Otavalo, y Gabriela Obando es profesora de la Universidad de las Américas. Ellos dos a la vez, a lo largo de su vida profesional, han trabajado en el sector público. De hecho, actualmente Gabriela es la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, trabajando para el municipio. En esta época de pandemia es un cargo muy especial y muy importante porque, como tú lo debes saber, como supervisora ella en este momento tiene que controlar que todos los temas derivados de reuniones del COVID no se estén haciendo, o sea, respetando siempre aforos y también asuntos de salubridad. Y Gustavo también está trabajando como director jurídico en la Agencia Metropolitana de Control. Ahora, esto es coyuntural, ellos están trabajando ahí hace dos meses que fue nombrada Gabriela, pero sin embargo lo que quería un poco ponerte en contexto es que son personas que siempre han estado ligadas a la administración pública y por ello, y han sido profesores de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, y por ello la inquietud de ellos de hacer un libro que nos hable de la administración pública y de la importancia de lo que es la ética pública. Ahora bien, desde mi posición, yo sí siempre más he estado ligado al sector privado, exclusivamente en universidades. Yo llevo 15 años trabajando en el mundo académico, siendo docente y también teniendo en las universidades un papel de administración, pero como te digo, en el ámbito más privado. Yo he estado por muchos años como decano específicamente en dos universidades y también como director general de una universidad estuve por mucho tiempo. Y para mí siempre ha sido algo fundamental el tema de la ética. Y hoy en día va cobrando cada vez de la ética pública y de la ética en general. La ética hay que entenderla como instrumento y como una filosofía de vida que tiene que ser de manera transversal. Entonces, en la educación para mí es algo primordial. Claro, Jorge, las primeras interrogantes que nos surgen es, por ejemplo, hablamos aquí de ética y transparencia en la administración pública de nuestro país, hablando de Ecuador, pero también puede surgir esto y el público va a decirnos, también esto va para la parte privada, por supuesto, la ética, lo que es los valores, los principios, también se maneja desde la parte pública, desde la parte privada. ¿Y por qué ustedes enfocarse en lo público? Porque cuando tú estás en un cargo público adicional, estás investido de una obligación de ser más cauto. Tú eres depositario de la ciudadanía, depositario de todos, de los órganos, de las instituciones privadas y públicas respecto a tu actuar. Tú manejas además recursos públicos y por lo tanto la ética es aún mayor. El empleado público definitivamente, y en este estado en el que nos manejamos, el estado maneja una gran cantidad de recursos y son escasos. Y estos recursos, si no son manejados de una manera ética y el funcionario público no tiene claro que tiene que siempre tener como premisa la ética, vamos por un mal camino. Claro, ya. Ahora, Alex, hablaste de algo que es importante. Aquí es como quién tiene la culpa, si el chancho o quién le da el afrecho. Porque el privado interactúa con el público y cuando se cometen asuntos no éticos, muchas veces son porque el privado es quien quiere sacar ventaja de ese mal actuar del empleado público. Por eso es que hay que tratarlo, digamos, de una manera integral, pero de la ética pública es aún más grande, porque yo creo que quienes están investidos de la responsabilidad de no cometer ilícitos, somos todos, pero si el empleado público deja de lado estas conductas, el privado no va a poder hacer nada. Claro, y hay que entender que, por ejemplo, y destacar esto, Jorge, usted nos va a ampliar más en detalle, el servidor público, el empleado que está en este tipo de cargos, no solo hablamos en relación a manejar dinero, a manejar cuentas, sino, por ejemplo, a utilizar un vehículo que le entregue el Estado por el cargo que usted ostente, por la dignidad, por todos estos espacios, la oficina que usted le entregan, esto, o sea, mínimos detalles que son parte de lo que es ética pública y el trabajo directamente en cada cargo, Jorge. Sí, también es el hecho de cumplir sus funciones. El empleado público está en un cargo porque tiene que cumplir sus funciones y los tiene que cumplir de manera diligente, de manera rápida, de manera eficaz. Y eso lo tiene que hacer por el solo hecho de dar ese servicio público. Entonces, no solamente hay que verlo como el uso de recursos públicos, también es el que sus competencias, el que su autoridad emita actos al debido tiempo y de manera justa y para todos, sin que exista preventas ni ningún tipo de preferidos. Es decir, el servicio público debe ser para todos por igual. Claro, y hablando de la parte, por ejemplo, aquí destacábamos en uno de los capítulos donde usted interviene, Jorge, precisamente los conceptos sobre ética en relación con la moral. Y hablamos de la influencia del Código Orgánico Administrativo y el Código Orgánico Integral Penal con estas normativas. ¿Qué dicen estas normativas, Jorge, si usted le explica a la gente, por favor? Bueno, en ambas, tanto a nivel de Código General de Procesos como de del Código Integral Penal, las actuaciones que no calcen dentro de la ética y que son lesivas para la ciudadanía y lesivas para el ordenamiento jurídico, van siempre a tener tras de sí una responsabilidad. Y hay que entender que la responsabilidad del empleado público no solo acaba cuando él deja el cargo. Generalmente esto persiste por 10 años más. Contraloría, de hecho, puede hacer exámenes y auditorías 10 años después incluso que el empleado público ha dejado el cargo. Ahora, un tema que yo desarrollo bastante en el libro en relación al derecho administrativo y a la ética es un poco también entender lo que es la ética. Hay que entender que los actos del hombre, de hecho Aristóteles los clasificaba así en convenientes o positivos, y estos actos convenientes o positivos son los que no causan daño ni a uno ni a otro. En cambio, los actos nocivos o negativos son los que causan daño a uno y a otro. Entonces, el hecho de que uno pueda actuar entre algo conveniente o positivo o nocivo o negativo es lo que nos da la ética. La ética es lo que nos permite a nosotros ir por ese camino. También hay respecto a la ética propiamente tal, y que lo desarrollo yo largamente en el libro, es que la ética, hay dos tipos de éticas. Hay una ética laica y una ética religiosa. El ser humano es inducido a la ética religiosa. En cambio, la ética laica deviene de esa forma natural en que cada individuo actúa y por lo tanto es relativa. Hay que recordar que el Estado ecuatoriano es laico y por lo tanto lo que nos debe regir es esta ética laica. Lo que debe primar en el Estado es esta ética laica. Y en tanto que la ética pública es la ética aplicada y puesta a práctica en el ámbito. Claro, queremos recordarles en este punto a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el informativo de Zona Cultura, continuando en este segmento de opinión y de entrevistas con nuestros invitados, que estamos junto a Jorge Baeza, él es decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la UID, la Universidad Internacional del Ecuador, conocida así por sus siglas. Estamos conversando, amigos, sobre el libro El Derecho Fundamental a la Buena Administración Pública por una Cultura de Ética y Transparencia. Sus autores, Gabriela Obando, ya nos comentaba Jorge parte de la biografía de ella también, y de Gustavo Silva, especialista en Derecho Constitucional. Jorge, continuamos con usted. Esto de la ética, de los conceptos como particularidad, decimos, cuando analizamos, cuando el público comenta, cuando los expertos comentan, ¿de dónde nace, Jorge? ¿Cómo lo ve usted? ¿Nace, como muchos dicen, desde la casa, de lo que te inculcaron en el hogar, y uno llega a ser servidor público, o dónde lo ven ustedes como la fuente misma de la ética? La fuente misma de la ética está en cada uno, y eso se conforma de varias cosas. Sin duda, la educación de la casa es fundamental, y también una forma de parar con los asuntos comportamientos no éticos. La sociedad este rato está muy, muy permeabilizada de falta. Vivimos en un principio de desconfianza sistémica, es lo que yo menciono en el libro, porque desconfiamos de la capacidad de las personas para comportarse como se espera que lo hagan y deben hacerlo, que eso es lo que ocurre con el empleado público. Uno del empleado público espera que se comporte de una determinada manera y que deba hacer determinadas cosas. El trabajar en la ética para mí es algo fundamental. Somos responsables en los colegios, en las universidades, sin duda. La ética para mí debiera verse como un principio de estudio fundamental, pero sin duda la ética se aprende con el ejemplo. Y ese ejemplo viene de la casa, ese ejemplo viene también de la educación. Uno cuando educa, por ejemplo, no puede permitir que un estudiante haga una deshonestidad académica sin citar, por ejemplo, a alguien cuando hace un trabajo. Esto te hablo ya cuando son más grandes. En la universidad nosotros recibimos a estudiantes que notamos y sentimos que los colegios no han hecho bien su labor, porque cuando nosotros los ponemos o ellos se ven enfrentados a poder hacer las cosas por el lado fácil, lo buscan hacer por el lado fácil. Y esto, como lo dije anteriormente, yo siento que es un problema sistémico, es un problema general. Y la educación en el hogar, sin duda, es algo fundamental. Aquí tenemos que trabajar de manera conjunta educación y la educación de la casa. Y es un tema que totalmente actual, totalmente relacionado a lo que ocurre en nuestro país, fuera de él igual. Hablamos, por ejemplo, Jorge, y planteamos esta idea a usted. El público lo destaca, lo menciona en redes sociales, lo menciona la gente conversando en la calle. El tema de la vacunación, por ejemplo, no solo poniendo el tema Ecuador, porque fue un tema de Sudamérica, hablamos acá, no hablamos de Argentina, hablamos de lo que pasa en Perú, lo que ocurre también, por ejemplo, con decisiones como la del presidente de Argentina de inmediatamente separar a quien fue acusado por un manejo VIP, decimos, de las vacunas, y un tema que también se relacionó acá en nuestro país con la salida reciente del ministro de Salud también, Jorge. Este es un tema entonces de actualidad para Ecuador y para muchos países del mundo. Es un mal endémico, creo, de nuestra sociedad y del hombre, del ser humano. Si bien es cierto que en Latinoamérica creo que tenemos mayores casos de corrupción, pero en Europa y en Estados Unidos igual ocurren en menor medida, pero también es un mal propio del hombre y que tiene también mucho que ver con los organismos de control y con las penas aplicables. Tú lo acabas de mencionar, que en otros países ha provocado la inmediata remoción de autoridades, el hecho de que no apliquen la vacuna de una manera como se debiera. Chile, por ejemplo, que creo que está dando un ejemplo en los sistemas de vacunación, lo que hizo fue segregar la administración de las vacunas de acuerdo a la edad, siendo esto algo completamente objetivo. No lo hizo de acuerdo a cargos, no lo hizo ni siquiera de acuerdo a si eres o no primera línea. Partieron vacunando a personas mayores de 100, de 90 a 100 años o superior, y mantuvieron este rango de aplicación de la vacuna sin importar el cargo que la persona ocupa. En este momento están vacunando a personas mayores a 60 años y como no lo están mezclando con el cargo, lo están haciendo netamente por edad, no está viendo este tema de subjetividad. Es decir, hay que ¿por qué vacunar a un médico y no a otro? Okay, no, el tema no es si eres médico, el tema es la edad en la cual tú te encuentras frente al COVID y la vulnerabilidad frente al virus está determinada por la edad y no por el cargo que ocupes. Yo creo que esto sí es bueno tomarlo como ejemplo, y veamos cómo lo vamos a hacer nosotros en nuestras fases de vacunación futura. Porque cuando tomas elementos subjetivos, no es lo mismo que un médico que está en un hospital, en terapia intensiva de un hospital en área COVID, que el médico que está a lo mejor detrás de su escritorio y que tiene los medios también para defenderse frente al COVID. Entonces, me refiero a tratarse o a protegerse. Entonces, la edad en Chile fue tomada como el único indicador para vacunar, y creo que ha dado resultados, porque luego se ha generado en otros países como el nuestro, en que algunos son los que pueden ser objeto de vacunación y otros no. Perfecto. Jorge, estamos llegando ya a los minutos finales de esta entrevista, estos minutos que hemos compartido con usted conociendo de este libro importante. Les decíamos, amigos, que la presentación del libro fue el jueves 25 de febrero y acá teníamos abierto este espacio. Queríamos conversar con Jorge Baeza para hablar de lo que estamos conversando, de estos temas de total actualidad para nuestro país, para el planeta, sobre todo con este tema de la vacunación, y hablando de lo que es ética y transparencia en temas de la función pública, precisamente, específicamente. Jorge, terminaríamos al leer esta obra respondiéndonos a la pregunta que ustedes planteaban precisamente dentro de la misma, ¿no? ¿Existe ética y transparencia en la administración pública del Ecuador? Al final, ¿usted lo considera? Nos responderemos de esta pregunta. La van a poder responder, pero no le vamos a poder dar solución. Pero es un gran aporte. Van a poder también ver desde el punto de vista constitucional cómo el derecho, ojo, en el libro también eso lo trata Gustavo Silva. Gustavo trata cómo la administración pública o la buena administración pública es un derecho. Eso es importante, porque en la medida que uno entiende que el derecho a la buena administración pública es un derecho constitucional, las personas van a empezar a exigir el cumplimiento de eso. En eso también el libro nos va a ayudar a poder o va a ser un motor de exigibilidad de ese derecho. Perfecto. Jorge, invitémosle al público entonces de su parte para que puedan adquirir este libro, si usted les comenta dónde podemos encontrarlo y todos los detalles, por favor. Lo pueden adquirir en la librería jurídica Ceballos y también en la librería española por ahora. Esperemos que luego esté en otras librerías, pero por ahora el libro lo pueden encontrar en la librería jurídica Ceballos y la librería española, en cualquiera de sus locales. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, cada uno de los espacios que aperturamos es para hablar de libros, y hoy hablamos entonces del derecho fundamental a la buena administración pública por una cultura de ética y transparencia. Decimos que el público menciona este tema por todos los hechos que se han suscitado en los últimos tiempos, hablando de Ecuador, hablando de Argentina, de Chile, como un ejemplo decía Jorge también de lo que es el tema de la vacunación, que ahora el tema de la vacunación lo relacionamos más a la ética por lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Jorge, le dejamos nada más estos minutos para su despedida y el saludo para los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura. No, yo agradecerle a la Casa de la Cultura, a la radio, por haberme dado este espacio. Alex, espero que no sea la primera y última vez. Cualquier momento que necesites hablar de temas jurídicos, sea de algunos que son de mi competencia o de mi cuerpo docente, estaremos siempre para que la gente que te oiga, que te oye, pueda informarse. Perfecto. Gracias, Jorge. Así lo haremos. Tenemos un nexo directo siempre con la querida Universidad Internacional del Ecuador, con nuestra UID, y hoy nos ha acompañado, amigos, el decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades, Jorge Baeza, estos minutos acá en el informativo de Zona Cultura. Jorge, un excelente resto de día. Que le vaya muy bien en sus actividades. Que pase muy bien. Gracias. Chao, Alex.